El periódico de Ubrique, desde la Sierra de Cádiz, para el mundo. Conversamos con Maribel Peña, que es profesora de filosofía en el IES Los Remedios de Ubrique, organizadora de la exposición Los Caminos de los Prisioneros, que ha facilitado el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y que ha estado instalada en este centro educativo del 10 al 14 de mayo. Buenos días, Maribel. Hola, buenos días, Fernando. ¿Cómo se gestó esta actividad y cómo te interesaste por esta exposición para llevarla a tu centro educativo? Bueno, pues mira, yo entré en contacto un poco con esta actividad, ¿no? O con lo que se ha mostrado en ella, con los caminos directamente, con los caminos de los prisioneros, porque estuve pasando unos días en Facina y, bueno, y paseando por allí justamente vi unos carteles, ¿no? Donde se van explicando que aquella carretera, la carretera que va de Facina a los barrios, pues la habían hecho los prisioneros, ¿no? Republicanos. Al acabar la guerra civil. Entonces, bueno, le mando fotos a unos amigos y tal, uno de ellos, compañero de historia, que da clases de historia, y me comenta que él está trabajando el tema de la memoria histórica y le da muchísima importancia. Y bueno, de hecho, la semana pasada estuvo también en su centro, en el Isla de León. Y bueno, yo también me intereso por el tema porque doy, al dar filosofía, ¿no? En primero de bachillerato un tema que es de filosofía política, pero más concretamente en la asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, también en primero, ¿no? Que bueno, desgraciadamente es una optativa de, yo pienso que debería ser una asignatura pues para todos, ¿no? Y para todas. Pero bueno, son los alumnos que no dan religión. Y bueno, lo vi también interesante trabajar este tema porque, bueno, entra muy de lleno, ¿no?, en el currículum, también de filosofía, pero bueno, lo he trabajado más concretamente ahí, ¿no?, en Educación para la Ciudadanía. Bueno, ya también, por cierto, antes, en noviembre me parece, ¿no?, que es el Día Internacional de la Memoria Histórica, no sé si es el 10 de noviembre, ahora mismo no sé, creo que sí. Pues también dediqué alguna clase a hablar de un poquito, ¿no?, de la memoria histórica, pero ya centrándonos en la zona cercana, porque estuvimos hablando de la Sauceda, ¿no?, los sucesos de la Sauceda, y algunos de mis alumnos no sabían. Yo decía, bueno, pues preguntar a las personas mayores y en fin, estuvimos también trabajando un poquito, pero así también, un poquito en general y también en particular, ¿no? No mucho tiempo, no le dedicamos mucho tiempo y ahora lo hemos retomado, ¿no? Con el Camino de los Prisioneros, concretamente. ¿Y cómo se ha organizado esta exposición? ¿Cómo ha sido la exposición de la muestra de estos paneles? Pues la hemos montado la exposición en el pasillo, ¿no?, de abajo, de la planta baja, donde podía pasar todo el mundo, y también yo lo comuniqué, ¿no? Cada vez que hacemos una actividad extraescolar en el centro, se comunica a los compañeros por posibles incidencias de horario, pues, a veces pues, hay que ocupar clases, ¿no?, de horas, a lo mejor de otras asignaturas, afecta al profesorado, y en fin. Yo lo comuniqué con la idea de que también se abría la exposición a todo el centro, para que cualquier profesor o profesora que quisiera llevar a su alumnado, pues bueno, que ahí estaba, ¿no?, la exposición. Y también en segundo de bachillerato, yo este año no tengo segundo de bachillerato, pero yo sé que ellos dan Historia de España y que ahora a final de curso pues les vendría estupendamente, ¿no?, en ver esta exposición porque lo han estudiado. En primero, mi alumnado no lo ha estudiado todavía, ¿no?, como en segundo lo estudiarán. Pero bueno, de mis cuatro grupos de primero, dos son de ciencias naturales, ¿no?, y no dan historia, y los de sociales y humanidades sí que dan historia, ¿no?, pero es una historia general, ¿no?, del mundo contemporáneo. Y bueno, no, la verdad es que en primero estaban un poquillo más despistados. Pero mi idea también, ya digo, era para todo el centro. Y mis compañeros de segundo bachillerato, pues les ha encantado, ¿no?, que la exposición viniese ahora, a final de curso, han llevado a su alumnado. Un compañero, Miguel de francés, también solicitó alumnado de segundo, ya que lo ha estudiado, para que explicaran un poquito cosas, ¿no?, que se le acercaran la exposición a alumnado de los pequeñitos, de primero de la ESO, segundo. Y yo también había organizado la actividad. Era mi alumnado de primero, de bachillerato, explicaba los paneles, cada uno se preparó un panel, ¿no? Porque además yo tenía, en total eran 11, eran 10 paneles, bueno, se los repartieron y les explicaban a los pequeñitos. Y los pequeñitos, los de primero de la ESO, pues son, bueno, muy curiosos, ¿no? Porque este año, la verdad, bueno, tenemos muy buen alumnado, en primero también. y muestran mucho interés por las cosas, preguntan. Entonces, bueno, yo creo que tienen ya, aunque la historia es una asignatura, ¿no?, una materia en la que se requiere madurez, ¿no?, como todo, pero bueno, quizá historia casi más, ¿no?, para imaginarte y ser consciente de todo lo que ha ido pasando y tal. Había gente que a lo mejor decía, bueno, algún compañero decía, bueno, es que primero son muy pequeños, todavía a lo mejor no, ellos no, no se van a enterar bien. Y otra parte del profesorado decía, sí, sí, uf, viene súper bien que los más pequeñitos vayan, porque en realidad no saben mucho, ¿no?, de lo que pasó. Es un tema que quizá, bueno, causó tanto dolor y ya, bueno, han pasado unos años, bueno, históricamente no tanto, ¿no?, pero ese dolor todavía está en las familias, ¿no?, y a veces no se quiere recordar, pero bueno, nos llega, claro, a todos, ¿no? Entonces, y, bueno, yo... Sí, y una pregunta, ¿habéis utilizado los materiales didácticos que venían acompañando a la exposición y también si los alumnos han accedido a los contenidos a través del código QR? Sí, sí, sí, completamente. Yo a mi alumnado se lo puse en la Moodle, le subí a la Moodle, bueno, tanto la exposición virtual como la guía didáctica. Bueno, se la puse a todos mis alumnos, los 100 alumnos. Yo tengo a todos los alumnos de primero de bachillerato, que son 100, cuatro grupos. Le subí la guía didáctica a la Moodle y a mis alumnos en concreto, como nos facilitasteis algunas guías ya imprimidas, no impresas, pues se las di a mis 11 alumnos de ciudadanía. Entonces ellos, bueno, me decían, me la puedo quedar porque me va a venir bien también, ¿no?, y para el año que viene. Y además, si yo... pues sé más, claro, claro, digo, sí. Y ellos pues se lo prepararon y ya pues con la guía que tenían pudieron, aún así me hacían preguntas, claro, porque bueno, para entender bien ¿no?, un periodo, un momento o una cosa concreta como lo de los caminos de los prisioneros, pues hay que tener una visión de conjunto, ¿no?, de todo. Entonces los chavos todavía lo seguimos trabajando en clases. Sí, ¿puedes explicar un momento cómo es esa plataforma Moodle? ¿En qué consiste para las personas no iniciadas? La plataforma Moodle es una plataforma educativa configurada para la educación, o sea, donde tenemos a nuestro alumnado ahí, ¿no? Y puedes tú subir lo que quieras. Puedes subir, vamos, yo he subido pues un tema de lógica, unos enlaces a artículos de periódicos y tenemos el correo directamente ahí también y puedes hacer videoconferencias con ellos. Todo esto desde el principio se ha intentado mantener y fomentar, ¿no?, su uso por el tema del COVID, por si había que confinarse, que afortunadamente no ha hecho falta, ¿no?, ese curso, pero si nos confinásemos, pues como el año pasado, pues tenemos que trabajar a través de estas plataformas, ¿no? Bueno, por correo también, pero si quieres dar una clase, pues ahí tienes para hacer videoconferencias y te da muchas facilidades, ¿no?, para trabajar con el alumnado. Puedes subir también películas, yo alguna vez, ¿no? Ahora estamos también viendo, por cierto, La lengua de las mariposas en ciudadanía y, bueno, a veces si algún alumno no ha estado confinado y no puede venir, pues le puedes subir, si quieres, la película, ¿no?, o cualquier, digamos, medio, cualquier cosa que tengas que, con la que tengas material, ¿no?, con el que tengas que trabajar con ellos. Entonces, pues también ahí por la plataforma lo hemos puesto. Y bueno, en la web del instituto también está la noticia y el enlace a la exposición virtual. Uy, la guía no la he subido, pues la voy a subir también a la web, ahora sobre la marcha hablando, para que todo el mundo pueda también disponer de ella, ¿no? Todo mi alumnado la tiene, pero en la web también se puede poner, claro. Muy bien, entonces para concluir, podemos deducir que la acogida de esta exposición ha sido favorable entre alumnos y profesores y te quería preguntar finalmente si consideras que ha sido útil también desde el punto de vista didáctico, docente, pedagógico. Mucho, porque, bueno, ha estado muy bien, porque realmente, ya digo, no solo porque todo el alumnado, desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, ¿no?, yo he nombrado más a los bachilleratos y a los primeros, pero que cualquier grupo ha podido, por supuesto, ¿no?, participar. Estaba libre, estaba expuesto además abajo, que cualquiera que pasara pues se paraba a verlo. Luego también en el claustro, o sea, en el grupo de profesores, ¿no?, y profesoras, bueno, pues hubo también un cierto, como diría yo, como un ponernos de acuerdo en lo útil de hacer estas cosas, porque, por ejemplo, un compañero, Miguel, nos decía que, bueno, que además viene el Día de la Memoria historia democrática en España concretamente, no sé si el 14 de junio, ¿no? Aparte de que vemos señor del Día Internacional. Y bueno, un poco como en el claustro se ha reflejado que había gente a lo mejor no tan, como digo yo, que no veía tan bien la exposición. Y en el grupo de profesores se comentó que, bueno, que por ley es un tema a tratarse, que se debe tratar y que es muy pedagógico, ¿no? Y muy conveniente. No, o sea, por la propia legislación andaluza dice, ¿no?, que debemos tratar este tema de la memoria histórica y creemos que es muy útil, que viene muy bien, ¿no?, para ser conscientes de las cosas que nos han ido configurando en el fondo. Yo digo que es conocernos a nosotros mismos, ¿no?, conocer nuestro pasado, conocer el pasado de nuestra familia, abuelos y, vamos, de gente, de personas muy cercanas y recientes, ¿no?, de nuestra familia. Entonces, bueno, a nivel de profesores, pues lo comentamos, ¿no?, que estaba muy bien que se hiciera, que nos habíamos anticipado un poquito, porque el día es el 14 de junio, pero venía bien ahora, antes de que los segundos de bachillerato estén ya más agobiados con la selectividad y que acaben su curso, porque en junio ya no dan clase, claro. Entonces, pues, bueno, bien. Pues muy bien, Maribel Peña, profesora de Filosofía del Instituto de los Remedios de Ubrique, muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias a vosotros por toda la ayuda, o sea, por traer los materiales, las guías y toda vuestra amabilidad y poder contar con esta estupenda exposición, ¿no?, y esta experiencia de acercarnos a aquellas personas que perdieron aquellos derechos, ¿no?, y tuvieron que trabajar de esa manera, en plan esclavo. Y muchísimas gracias a la Casa de la Memoria, al Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, a todos vosotros. La información de Ubrique está en su periódico, El Periódico de Ubrique.